de la noche con casi en punto, ¿no? Con un minuto aquí estamos en, hasta las manos, comentándoles un poquito de esta cuestión, ¿no? Que me comenzó el programa, que todo ligado hoy a la mujer, ¿no? En particular. Y bueno, tenemos este viernes un acto de movilización y de toma de conciencia también, representación de muchas organizaciones de derechos, pro derechos de humanos y también de la mujer, ¿no? Que van a estar presentándose en el centro por un tema en particular que ya hemos tratado algunas veces aquí en el programa, que es libertad para Belén, ¿no? Esta consigna que hace tiempo que nos toca muy de cerca aquí a los tucumanos. Vamos a contactarnos para esto, para tener la palabra de alguien que está en el asunto empapada de esto. Es Vicky Zatnik, directora de la Casa de las Mujeres Norma Nassif. ¿Cómo estás, Vicky? Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Muy bien. Ahí estamos esta noche, entonces, preguntándote un poquito de qué se trata esta movilización, otra vez con la consigna, pero un poquito más fuerte, porque además ya tenemos apoyo de un montón de organizaciones también, de Amnistía Internacional, decíamos la vez pasada. Aquí vamos a juntarnos este viernes puntualmente por la mañana y por la tarde en un sector del centro de la ciudad. ¿A qué están convocando? Bueno, nosotras hemos conformado la Mesa por la Libertad para Belén. Uh-huh. Apenas nos enteramos de su condena, lamentablemente. Belén ha estado 2 años y 4 y 2 meses. Bien. En la cárcel sin que nadie supiera, o sea, en un silencio absoluto, condenada por homicidio agravado por el vínculo, cuando Belén concurrió a un hospital, al Hospital Avellaneda, con síntomas de un aborto en curso, claro, del cual no estaba enterada. Bueno, ustedes el caso lo han seguido, hemos hablado varias veces con ustedes. Sí. El tema es que esta mesa ha logrado que el caso haya tomado una relevancia nacional e internacional muy importante y una gran solidaridad de la comunidad, sí, ¿no? Y del país entero pidiendo y exigiendo la libertad inmediata de Belén. Claro. Hemos hecho una cantidad de movilizaciones y de actividades, esto que vos decías, las Naciones Unidas se han expedido, el ministro fiscal de Tucumán ha dicho que el juicio, que el expediente y el juicio ha sido muy lleno de irregularidades y que debe ser anulado. Claro. Y ayer ha pedido la libertad, la pidió la Corte, la libertad que nosotros venimos exigiendo hace tiempo. Bien. Entonces hemos convocado una marcha nacional para que, claro, se exprese en toda la Argentina el repudio al encarcelamiento de Belén, y estamos convocando en todas las plazas del país a que el 12 de agosto se expresen los movimientos de mujeres centralmente. Bien. Con el apoyo de organismos de derechos humanos, organizaciones sociales y políticas, en relación a esta condena, en forma unánime un mismo día. Bien, en Tucumán nosotros vamos a hacer, ¿cómo decías? Entonces la particularidad es que esta vez es a nivel nacional el canto, el grito. Sí, la marcha ha sido convocada y ha tenido un gran eco en las redes sociales, los medios lo han tomado, nos están entrevistando personalidades y periodistas de todas partes del mundo. Buenísimo. O sea que estamos muy atentas, preocupadas y ocupadas, claro, en que el 12 de agosto se exprese con mucha fuerza el reclamo de las mujeres. Bien. Las actividades acá en Tucumán van a ser dos. Bien. Vamos a hacer una concentración, una acción de visibilización en la puerta de la Corte, para que la Corte se expida rápidamente. Entiendo. A las 11 de la mañana en la puerta de tribunales. Bien. En la Plaza Irigoyen. Uh-huh. Y la marcha provincial, la marcha en la ciudad de Tucumán, se va a realizar a las 5 de la tarde, va a salir a las 5 de la tarde de Plaza Irigoyen y va a marchar a Plaza Independencia con el objeto de hacer pública y expresar nuestro repudio al encarcelamiento de Belén y la necesidad de su liberación inmediata. Claro, así claro, que estamos convocando a todas las personas, mujeres y hombres, va a ser que quieran acompañar este reclamo. Desde ya ustedes están invitados a seguir nuestra marcha y expresar con mucha fuerza esta necesidad de la liberación inmediata de Belén y la anulación de la condena. Buenísimo que podamos unir todas las voces y además organizaciones que están siguiendo el caso muy de cerca. Entonces tenemos desde el principio entonces cerca del juzgado y luego vamos a estar entonces en la marcha a nivel nacional ya en las plazas del país. Sí, si vos te fijás en el Facebook, sí, en la página de Libertad para Belén, están los lugares de concentración de muchas provincias que nos han enviado. Bien. Y hemos ido publicando en qué lugares se concentran, en La Plata, en Córdoba, en Santa Fe, en Rosario, en la capital, etcétera. Por ejemplo, en la capital se van a concentrar en el Obelisco, van a marchar hacia la Casa de Tucumán y luego van a marchar a Plaza de Mayo, claro, exigiendo la libertad de Belén. Perfecto, perfecto. Nos diste entonces, Vicky, directora de la Casa de las Mujeres, Norma Nassif, que está trabajando continuamente y siguiendo este caso día a día y además apoyando con su organización. Nos acaba de dar un panorama completísimo de lo que ocurre entonces en Buenos Aires, en Tucumán, a nivel nacional, con este caso que tiene ya reverberancia a casi a nivel mundial, ¿no? 120.000 firmas se consiguieron a través de Amnistía Internacional, así que estamos... Sí. Muy orgullosos de su trabajo, y ¿no? organizaciones como Innocent Project, que no es solamente de la Argentina, presentaron a Mico Curiao. Uh-huh. Así que estamos con mucho apoyo. Muy bien. Los diarios de muchos países de muchos países de Europa, de América, han registrado en sus crónicas la lucha por la libertad de Belén. Así que entendemos que va a haber una respuesta importante el 12 y esperamos que con la contundencia de las mujeres en la calle, como siempre ha ocurrido, las mujeres conseguimos nuestras conquistas luchando y demostrando nuestra fuerza en la calle, es posible que logremos la libertad de Belén lo más rápido que se pueda. Esperemos que así sea. Así que entonces, acompañamos entonces a las luchadoras de la Casa de las Mujeres, Norma Nassif, y agradecemos tu palabra. Entonces, Vicky, fue completísima la información. Entonces, bueno, te agradezco la llamada. Gracias, un abrazo. Gracias, Vicky. Ahí podés poner directamente hecho si querés o podés poner continuar. Estamos haciendo casi un trabajo de edición en vivo con Pedro Bosniak, registrando esto porque, bueno, para que podamos hacer esta noticia clara a nivel nacional, vamos mañana a escuchar esta nota también a través del Foro Argentino de Radios Comunitarias en vivo a las 8 y media de la mañana. Pueden conectarse a través de www.facebook.com/hasta las manos. Vamos a dejar el link para que escuchen la radio de Farco en vivo a las 12 también del mediodía. Vamos a escucharla en la edición de Arriba la Buena Banda. Bueno, 11 de la noche con 8 minutos. Tenemos una notita ahora también en unos poquitos minutitos con otra de las referentes de la lucha feminista y de la mujer y de los derechos humanos aquí en la provincia. Ya volvemos entonces. Y yo me alejo más del...